con equipo completo hoy, también en comunicación con nuestro columnista de economía, Charlie Rojofón. Hola, Charlie. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, para vos, Virtudes y todo el equipo. Y Celina también, Marcelo. Celina, un gran abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Charlie? Bueno, gracias, Charlie. Pudimos establecer la comunicación finalmente. Contanos, ¿qué pasa con las propuestas para la economía de Mendoza? Bueno, no sé por dónde querés arrancar. Bueno, te comento. Ayer tuve la posibilidad de participar en un encuentro de equipos técnicos del Frente Elegí, quien lleva a Anabel Fernández Sagasti como candidata a gobernadora. Y me tocó participar en, digamos, en los equipos de economía y producción, donde se estableció una discusión muy interesante en torno a las medidas urgentes que deberán adoptarse al momento de, digamos, ser gobierno, en cuanto a cómo viene la economía y en cómo recuperamos, digamos, lo que se ha perdido de PBG, el empleo que se ha perdido, y cómo no cierran, digamos, más pymes, que es lo que está pasando, lo que estamos viendo, ¿no? Que todos los días están cerrando empresas, pymes principalmente, y de alguna manera también se está perdiendo puestos de trabajo, producción y, bueno, y el consumo que viene cayendo. Ahí se estableció una discusión muy interesante. Lo que primero se propone es declarar la emergencia PYME, básicamente que ninguna empresa cierre sus puertas por la situación coyuntural en términos de consumo y producción. Otro gran inconveniente que tiene la economía mendocina es que hay políticas de corte fiscal. Estamos con un problema en la comunicación, Charlie. ¿Estás ahí? Sí, ahí perfecto. Bien. No, te decía que también hay una medida urgente a tomar y que tiene que ver con el bono fiscal. Hay un programa de bono fiscal que lo están aprovechando las grandes empresas, no así las pymes, y habría que reestructurarlo, digamos. Eso sería una buena iniciativa del próximo gobierno provincial para paliar alguna situación que se esté dando en términos de crisis de las empresas. Y la tercera medida que se está pensando en tomar es generar fideicomisos industriales en el ámbito de un organismo que se llama Mendoza Fiduciaria, que también ha sido utilizado por las grandes empresas y no por el sector PYME. Sí. Y lo que se está tratando de hacer es que de alguna manera las pymes se puedan apropiar de las herramientas que hay, digamos, en el mercado. Una de ellas es Mendoza Fiduciaria, ahí se pueden establecer fideicomisos que fondeen proyectos productivos, nuevos emprendimientos industriales o productivos, digamos, también rurales, o que a las empresas que están necesitando alguna ayuda financiera se puede hacer ahí, salteando todo lo que es el ámbito del mercado bancario, que es tan burocrático y que, bueno, también sabemos que los pesos del sector financiero, principalmente de los bancos, están ganando intereses en otros instrumentos financieros como las LELIX y no están sirviendo para generar créditos a baja tasa de interés para el sector productivo. Así que, bueno, eso es un resumen muy apretado de lo que se está pensando para Mendoza en términos económicos, bueno, y ojalá se pueda avanzar en alguna de estas tres medidas, ¿no? O en las tres. Nosotros que tenemos la cabeza de periodista también, decimos y te planteo, podríamos titular, ¿Fernández Sagasti está trabajando en una emergencia PYME? Sin duda, es lo primero, salvar el empleo y la producción, salir rápidamente de esta situación a la que nos ha llevado las políticas del gobierno nacional y provincial, y bueno, ya después poder empezar pensar estratégicamente una Mendoza más industrial, más tecnológica, de mayor inclusión, pero de momento los primeros meses de gobierno tienen que servir para parar esta sangría que nos está atravesando, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar entonces, Virtudes, Celina, que tenemos un columnista que nos puede dar pistas de cómo va esa propuesta, así que los próximos viernes, Charlie, en el estudio telefónicamente, vamos a seguir profundizando esta cuestión. Con alerta PYME. Con alerta PYME, así es, así le llamaremos, alerta PYME. Bueno, un gran abrazo, Charlie, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, compañero. Un abrazo. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles.